es difícil que yo pierda la ilusión. Entregué completamente el corazón y no pienso ni un segundo resignarme a perder todo el amor que puedan darme. Es seguro, he perdido la razón, pero nunca engañé a mi corazón. Si me hacen volver la juventud, mis sentidos se llenan de inquietud. No me importa lo que pueda pasar, solo el hoy me interesa y nada más. Si mañana el amor debe morir, será amándoos. Eso me lo prometí, eso me lo prometí. Es difícil que yo pierda la ilusión. Entregué completamente el corazón y no pienso ni un segundo resignarme a perder todo el amor que puedan darme. Es seguro, he perdido la razón, pero nunca engañé a mi corazón. Si me hacen volver la juventud, mis sentidos se llenan de inquietud. No me importa lo que pueda pasar, solo el hoy me interesa y nada más. Si mañana el amor debe morir, será amando. Eso me lo prometí, eso me lo prometí.